Muy buenas. Soy Juana Valderrama y este es un nuevo programa de Suena el Sur. Hoy tenemos aquí a una persona que creo que es una gran amiga mía. Nos conocimos ya hace casi 10 años y he tenido el gusto de ver cómo su carrera artística ha ido en progresión ascendente y cómo se ha convertido en una de las jóvenes que ahora mismo está despuntando con más fuerza en el mundo del flamenco. Pero claro, era una cosa totalmente lógica porque canta así de bien. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Como no soy tan mansito, no bajo a la ova de día, de noche, poco a poquito y en tus brazos, vida mía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Como no soy tan mansito, yo bajo a la agua de día, de noche, poco a poquito y en tus brazos, vida mía. Soy tan mansito, no bajo a la agua de día, de noche, poco a poquito y en tu brazo, vida mía. Le dije a una muy bonita que si me daba pa'l paño, me contestó la maldita, si no te quiere hasta lo baño, no más vengas temprano porque tarde le hace la. Qué bonito, Rocío Márquez. Cómo me gusta. Qué bonito. ¿Cómo estás? Qué contenta estoy de estar aquí contigo. Qué ilusión, de verdad, tenerte aquí. Enorme. Qué ilusión. Pues, como decía, nos conocimos hace ya 15 años. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Vuela. 10 años, perdona. 10 años en el 2005. O sea, yo te iba a decir, yo ya como he perdido la noción de 10 y 15. 10 años casi. El año que viene era 10 años que nos conocimos. Pero bueno, tú, yo te conocí en un programa de televisión, fue en Gente de Primera, pero tú llevabas ya mucho tiempo en el mundo de la música. Entonces, yo la verdad es que sabía algo de tu carrera artística, pero me ha sorprendido ver que empezaste con 9 añitos nada más. Ya te cantabas en peñas, empezaste por el Fandangos de Huelva, como casi todo el mundo por tu tierra, porque ella es de Huelva. Y empezaste, además, ganando muchos concursos. Claro, allí era como bastante normal que nos presentáramos pues desde jovencitos, ¿no? A los concursos, era una manera de coger tabla, bueno, también era como un juego, ¿no? Algo claro. Divertido. Y entonces es verdad que, bueno, se me fueron abriendo puertas de una cosilla a otra. Muchas veces los premios incluían pues a lo mejor circuitos y era una manera pues de empezar a trabajar, ¿no? De empezar a entrar en el mundo del flamenco. Pero, Rocío, yo tengo la duda. ¿Tú tienes antecedentes artísticos en tu familia o eres tú la primera que abre fuego? Bueno, en casa cantan muy bien. Lo que pasa es que nadie se ha dedicado profesionalmente, ¿no? Pero mi madre canta muy bien. Sí. Lo que pasa es que nunca canta delante de nadie. Es como la tienes que escuchar pues a lo mejor. Un día me canta ya... a mí. Ay, me encantaría que se diera un día. Yo la aprecio así, mucho. ¿No? Sí. A ver si nos reunimos y la escucho. Total, tú empiezas a hacer este tipo de cosas en peñas y demás, empiezas a dar clases con Gloria Muñoz. Y ya con 11 años empiezas a entrar en el mundo de la televisión, a participar en programas como Menudas Estrellas, en Telecinco, Senderos de Gloria, De Buena Mañana, Veo Veo, que ahí creo que tuviste un premio, ¿no? De Hispamusic, sí, de Hispamusic, sí. En Canal Sur. Más o menos me imagino que sigues así, haciendo este tipo de cosas y a la vez estudiando. ¿Cómo es para una niña de esa edad? Es un juego, me figuro, será claro, casi como un juego. Claro, tiene una cosa muy bonita, que es que realmente, aunque siempre da mucho respeto al público y siempre se guarda, ¿no? Esa... bueno, esa sensación, ese respeto, un poquito de nervio, de miedo, ¿no? Antes de salir, sí. que en parte es bonito, ¿no? Pero también hay una naturalidad que siente sin explicártelo, ¿no? Eso pues lo ves como algo normal, lo ves como algo, porque desde pequeña, claro, pues ha sido un juego, te subías con amigos, ellos también cantaban, ya después del grupillo que éramos, pues algunos hemos seguido, bastantes además, otros no, pero bueno, lo ves como algo que va surgiendo muy orgánico, de una forma, ¿no? Efectivamente, de una forma que natural. Fluye de una manera bastante natural. De una forma natural. Bueno, después te trasladas a Sevilla. ¿Me vas a permitir, voy a interrumpir un momento la conversación, que tengo aquí a mi amigo Carlos al lado, que no lo he presentado, soy una grosera. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buena. Mi otra mitad, yo sin él no sería nada. ¿Eh? Él está aquí con nosotros también, va a participar tanto en la entrevista tuya, cuando él le apetezca, él interviene. Okay. Y luego en la tertulia que vamos a tener después, que también tenemos otro invitado que presentaré dentro de un ratito. Estupendo. Para hablar de temas de música. Bueno, perdona, como te decía, Rocío, llegas a Sevilla con 15 años, que me figuro que dejas a toda tu familia en Huelva. Eso tuvo que ser con tu hermana. Me vine con María, sí. La verdad que tengo mucha suerte, Juana, porque tengo una familia que entonces tú los conoces, ¿no? Entonces, es verdad que siempre me han apoyado. Es muy difícil, creo, encontrar en este mundillo el equilibrio entre libertad y amor, o sea, que la persona se sienta querida y apoyada, pero que también te den tu espacio como para que puedas desarrollarte cosas, a tu manera, ¿no? Y creo que ese límite es tan delicado en muchas cuestiones, y ellos para mí pues lo han hecho de una manera muy bonita, ¿no? Con mucho cariño. Entonces yo me vine para acá con mi hermana, con la suerte que con la beca de Cristina Jerem. Sí, eso fue el mismo año, me parece, del programa que yo he comentado de Telecinco en el que coincidimos, menudas, ¿cómo se llamaba? Gente de primera. De la primera, sí. Gente de primera, sí. Pues creo que a mí los años me bailan un poco, pero año arriba, año abajo, porque por ahí iba, ¿no? Aquí en tu biografía yo tengo que es en el 2005, cuando te beca la fundación. La verdad que lo del programa fue bastante, bastante curioso. Fue una experiencia que compartimos muy, muy especial. Que ahí conocí también a tu madre, de aquí le mando un beso, no sé si se escucha en Huelva, Onda Sevilla, pero de todas formas se lo mando igualmente. Y ese mismo año, que estás ya aquí en Madrid, en Sevilla viviendo ya un tiempo, empiezas en la fundación de Cristina. ¿Qué supuso para ti eso? Porque yo sé que a partir de ahí, de alguna forma, tu carrera empieza a despegar. Yo me siento súper agradecida. Tú sabes que aquí siempre existen los debates en el flamenco de escuela o de cuna, de tal cual, estas guerras eternas que parece que no van a acabar nunca y que realmente son muy absurdas, bajo mi punto de vista, pero para mí realmente yo solo tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Porque te dan oportunidades que de otra manera, claro, es curioso este mundillo, porque cuando ya te puedes permitir a lo mejor que te den clases particulares o lo que sea, porque te lo puedes permitir económicamente. Es cuando ya a lo mejor no lo necesitas tanto, ¿no? Cuando lo necesitas tampoco lo puedes invertir porque no lo tienes, ¿no? Entonces la oportunidad que nos dan allí pues es súper bonita, porque tienes clase con artistas. Bueno, yo, en mi época pues estaba José La Tomasa, que para mí es mi maestro, Paco Taranto, Esperanza Fernández. Entonces se aprende muchísimo, ¿no? Muchas asignaturas, no solo en sí enseñarte los cantes, sino también historia del flamenco, ¿no? Que ese conocimiento da mucha libertad también, ¿no? Y bueno, las personas que somos aficionadas es que nos hacen disfrutar mucho. Claro. Cante para baile, que es una asignatura que hay que tener, ¿no? Y que hay que pasar por ahí, un poco de compás, en fin, un abanico de conocimientos que te transmiten. Y que necesitas. Sí, sí, lo que te hubieran costado a lo mejor sino años. Mucho de más trabajo. Complicado. Efectivamente. Adquirir. Yo no digo, o sea, sí que creo que es muy positivo que haya oportunidades como la que da Cristina Jerez, y que curiosamente es privado, ¿no? No. Ahora ya parece que se está abriendo esto también a lo público y ya empieza a estar en conservatorio. Sí, porque tú fuiste con una beca, además. Claro, pero bueno, antes era más limitado y esta mujer pues lo puso, ¿no? Entonces, de bien nacido es agradecido y ha hecho mucho por nosotros. Yo creo que eso hay que tenérselo en cuenta. Muchísimos jóvenes de los que estamos ahora, bueno, intentando estar en este mundillo. Paz, que estuvo aquí, Paz. Tuvo también la misma. La invitada de la semana pasada también estuvo 3 meses, por lo visto, en la fundación. Sí. Y ella dice que para ella fue también una, es algo una que experiencia, le aportó mucho. Claro, muy positiva y que te ayuda mucho eso, pues, a ponerte las pilas, ¿no? Sales de allí, la verdad, con mucho conocimiento y con, por lo menos te dan oportunidades de que te llegue lo que te gusta, ¿no? Algo como esto. Thank you. que mira lo que he te comprado. Rocío, esto pertenece a tu último disco. Uh-huh. Es un discazo, sí, lo hemos oído y es un disco precioso, después hablaremos de él. De alguna forma, a partir del 2007 es un poco tu carrera cuando empieza a despegar más, empiezas a ganar un montón de premios en peñas flamencas y culmina, podemos decir, esa etapa de muchos premios con La Lámpara Minera en el 2008. Uh-huh. Que además, junto con Póvedas, eres la única persona que hasta ahora ha ganado 4 primeros premios. Bueno, este año lo consiguió, sí, David Lago. Ah, mira, ya sois, sí, 3. Pero que no es nada fácil ganar tantos premios en el festival. Es un festival muy exigente. Podemos decir que creo que es el, si no es el festival más importante, es uno de los más importantes del mundo del flamenco. Y bueno, una persona tan joven empezando su carrera que llegue ya a este nivel es muy difícil. Para mí fue algo tan emocionante. Yo lo recuerdo como, bueno, es como que no puedo recordarlo sin emocionarme, porque realmente, además de un punto de inflexión en mi carrera, era algo que es que yo soñaba con eso, ¿no? Me yo imagino. He visto tantas veces cuando lo retransmitían, que ahora ya no, pero cuando lo retransmitían en Televisión Española, yo lo veía y recuerdo eso, que era como decir, ojalá yo algún día pueda pisar ese escenario, ¿no? Y para mí el regalo fue, yo creo que por eso tuve la suerte de que me fuera tan bien, ¿no? Porque en la final yo iba tan relajada, pero simplemente porque decía, es que ya él está aquí, claro, es que para mí era el regalo, ¿no? Era el premio y era como decir, no sé si voy a poder pisar otra vez este escenario, así que tengo que disfrutarlo al máximo, ¿no? Porque, bueno, son momentos que no saben si pueden volver o no. Y además, bueno, muy emocionante, como hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Recordad que por allí han pasado los mejores, ¿no? Que, por ejemplo, tu padre, ¿no? Uh-huh. Allí fue como, lo adoran, ¿no? Igual sí, que a Marchena, mucho, efectivamente, mucho, porque él fue de los que les recordó lo que valían sus cantes y que tenían que luchar por ellos, ¿no? Y quizás desde ese momento, bueno, quizás no seguro, porque ellos también lo dicen así, fue cuando empezó a recobrar más fuerza, ¿no? La unión. La verdad es que ese tipo de cantes, a mí, lo estábamos hablando también antes fuera de micro, es una de las partes del flamenco que más me gusta. El flamenco es muy rico, muy amplio. Pero eso es que además yo creo que es también especialidad tuya, porque casi todos los primeros premios que ganaste fueron también por cantes de Levante. Es una parte del flamenco muy bonita, que no se practica ahora tanto, como a lo mejor en época de mi padre, con Marchena, con mi padre, pero que de alguna forma aparecen artistas como vosotros, que los empezáis a recobrar, ¿no? A darles más valor. Y después de ahí empiezas a trabajar muchísimo por todo el mundo, por toda España, llevando pues esta música tan hermosa que es el flamenco por todas partes. Me figuro que un montón de experiencias a tus espaldas. ¿Cómo se recibe el flamenco? Yo sé que muy bien, pero ¿cómo se recibe el flamenco fuera de nuestro país? Es alucinante, o sea, es emocionante realmente. Es emocionante hasta el punto que se te saltan muchas veces las lágrimas, ¿no? Cuando ves, ¿qué te digo? Pues en Japón, o en Nueva York, en Argentina, en Brasil, y ve a gente llorando cuando cuando cantas un fandango, ¿no? Cuando estás cantando por seguirilla o cuando... Y realmente ahí... Te das cuenta de lo que es el flamenco en realidad. Te porque das yo creo cuenta, que ¿no? Lo tenemos de esa tan capacidad próximo, que tiene, efectivamente, que totalmente no lo de acuerdo contigo, ¿no? Que tiene una capacidad de transmisión que es brutal. Y lo que es una pena que a veces, pues por eso, ¿no? Por esa cercanía que tiene y porque todos lo sentimos cerca y todos tenemos un amigo que canta flamenco o alguien que canta más o menos por ahí, ya de repente es como que no lo valoramos tanto como se valora en otros sitios, ¿no? Yo espero que eso, yo creo que está cambiando y espero que cambie. Yo creo que sí, yo creo que bueno, con esto que nos dieron, Patrimonio de la Humanidad y todo ese tipo de cosas, esperemos que de aquí para adelante esto vaya más. Tú llevas ya, en tu carrera llevas dos discos, bueno, has participado en discos, por ejemplo, el disco de La Unión, en algún otro disco más, el disco Tango con el tenor granadino Manuel Zapata. Eso fue una experiencia muy bonita. También un CD del libro Juan Ramón y el Flamenco. Y es en el 2012 cuando sacas tu primer disco Claridad con Universal Music. Sí. Después ha sacado un segundo disco, El Niño. Este disco, eso es una pregunta más bien técnica. ¿Es distribuidora Universal Music o tú? ¿O te fichó la multinacional, podemos decir, entre comillas? ¿O solamente te lo distribuyo? No, el primero sí es una cesión de derecho, sí. El de Claridad, pero el segundo es de ellos. Es de ellos, sí. El segundo, lo han producido. Sí. Lo han producido. Yo fui con la idea, fíjate, todavía vivía Simone Bosé, pobrecito. Uh-huh. Y tuve una reunión con él y fui, yo recuerdo, con mi cuadernito y todos mis cantos apuntados y algunas cosas grabadas en el móvil. Yo se lo ponía, yo creo que diría, esta chiquilla está loca. Yo decía, mire usted, pero es que esto es que es muy interesante, porque Marchena, porque tal. Yo creo que le puse la cabeza como un bombo y diría, anda, grábale a esta lo que quiera y que se vaya ya. Te lo aceptaron. Pues está muy difícil hoy día que te coja una multinacional. La verdad que le debieron de ver la punta, porque si no... Una suerte enorme, porque eso, ¿no? Sentí que hay gente detrás que te apoya y que está también en todo eso que tú dices, ¿no? La distribución, porque muchas veces puedes tener una idea, puedes tener las ganas, puedes tener... Pero claro, hay veces que hace falta medio, y está la cosa a muy ese difícil, nivel... Muy complicada. Muy complicadita, ¿no? Entonces es verdad que yo en eso me considero una afortunada, porque he tenido la suerte, bueno, que la propuesta que le he hecho les ha gustado y hemos tirado para adelante, ¿no? ¿Cuándo lanzas este disco último? Pues salió el 23 de septiembre. Lo estrenamos aquí en Bienal cuando todavía no había salido a la venta. Que no pude verte, además me di mucho coraje porque no pillé entradas, ¿no? Luego sí fui a verte con Esperanza, que hiciste una cosa preciosa con ella por Colombianas. Qué bonito lugar, la Pedrera. Qué bonito fue. Gracias. Y me quedé con la gana de ver el espectáculo, a ver si vuelves por aquí y lo podemos ver. Que es este El Niño, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de lo que va el disco. Pues bueno, es alrededor de la figura de Marchena, pero yo no quería hacerlo en plan homenaje de tener que hacer todos los cantes igual, no por nada, sino porque eso era mejor que ellos lo hicieron, es que eso es absurdo, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí me apetecía mucho como intentar llegar a su esencia, ¿no? Intentar reproducir, también usarlo como, de algún modo, como hilo para llegar a ese proceso tan bonito que él hizo, desde lo clásico como punto de partida, hasta crear algo nuevo, efectivamente, diferente. Composiciones y creaciones suyas que abrían, ¿no?, el campo del flamenco. Yo creo que es muy interesante tener presente que es un arte vivo, ¿no?, y que hay muchas veces que desgraciadamente se le intenta encorsetar demasiado. Efectivamente, si estoy de acuerdo, probablemente por los miedos que todos tenemos, como todos adoramos la parte esta más tradicional, ¿no?, y más clásica, es como un miedo a que se pierda o que se desvirtúe, que de repente decimos, pues nada, lo dejamos en un museo, ¿no? Que claro, no se toque, y así lo dejamos, con el riesgo que tiene eso, que es que se nos muere, ¿no? De todas formas, siempre te vas a encontrar con gente que va a estar en contra de cualquier eso innovación, es así, eso es inevitable. Supuesto. ¿Es el caso ahora con este disco? ¿Te está ocurriendo esto con...? Yo sí he notado, o sea, si te soy sincera, yo siempre había tenido muy buenas críticas y siempre había sentido muchísimo la aceptación de todo el público en general del flamenco, y con este disco sí estoy notando que hay mucha gente. Yo me alegro que te ocurra, me encanta. Lo que estaba hablando el otro día con Juana, que buscando un poco, documentándonos y tal, y este disco a mí me encanta porque es diferente de lo que he estado haciendo siempre. Gracias. Es un disco que lleva unos golpes más... llamémoslo rockeros o más fusionados, que no hemos escuchado cosas que te había por aquí que son maravillas. Entonces a mí me sorprende cuando hay gente que domina y que está, que tiene un currículum que no lo tengo yo en ningún otro campo y se atreve y es necesario, ¿no? Es lo que tú dices, ¿por qué no? Si es que es impecable el trabajo, ¿no? Es una fusión súper interesante. Esto es lo que hace avanzar la música, es lo que hace que la música tiene que ser lo que tú dices, estar viva y tiene que seguir evolucionando. Y tiene que llegar gente que aporte cosas nuevas y que la lleve por nuevos caminos. Supongo que siempre no. Te vas a encontrar enemigos. Mi padre, por ejemplo, le pasó cuando mi padre empezó a hacer copla, metiendo cantes flamencos dentro de la copla. Se empezó a encontrar enemigos, ¿no? Bueno, mi padre ha estado, le hicieron la cruz y la raya en el mundo del flamenco porque parece que así ahora lo hace todo el mundo. El hacer copla, hacer flamenco, hacer lo mismo, de todo. Lo mismo hacen algo así parecido con Valderrama. Sí, pero quiero decirte que esto tiene que ser así. No nos podemos quedar en lo de siempre y siempre lo mismo y siempre... Yo me lo planteo como tú, este es el segundo trabajo que sacas, vale, entonces el primero funciona estupendo, una niña que canta flamenco, digamos, purista, que viene de una escuela, que viene de ella tiene mucha personalidad desde el minuto uno, ¿eh? Ella yo no lo siempre dudo. Ha tenido su yo sello no desde el principio. Pero claro, pero es algo un poco más una necesidad canon, interior, sí. No es algo como decir, voy a hacer esto porque me gusta. Y sobre todo porque la personalidad de Marchena, a mí una cosa que me sorprende es que los que se declaran marchenero, ay, qué maravilla. Ahí suena. Me va a matar. Qué bonito. Que personas que se consideran marcheneras estén en contra de aportaciones, ¿no? En contra siempre, de la búsqueda. Porque realmente lo que era, era un genio, ¿no? Era un creador. ¿No? Él cogía, escuchaba un texto que le gustaba y le ponía música y lo convertía en la rosa. Fue un adelantado de su tiempo, hacía cosas que eran muy modernas para su época. Es el único cante que ha quedado del siglo XX, ¿no? La colombiana, sí, que es creación es suya. Es el único, todos los demás son anteriores. Entonces, bueno, para mí eso es muy significativo. Y que por lo menos no intentemos apreciar lo que es el tema de la búsqueda, sino que solo apreciemos la reproducción, a mí a veces me parece un poco preocupante, ¿no? Claro. Sobre todo porque como aficionada que amo el flamenco y que lo adoro, ¿no? Y que, por supuesto, cada uno... Pienso que el flamenco sí tiene algo, que es que... Bueno, el flamenco y todas las músicas y todas las artes, la autenticidad. Exactamente. ¿No? Y es decir, las cosas se tienen que hacer cuando de verdad se sienten. No vale que te lo digan, ni que te lo manden, ni que te lo impongan, ni hacerlo para vender, ni ese tipo de cosas. No, porque no sale nada porque que merezca no funciona, la pena, efectivamente. Sí, pero sí que creo que cuando uno siente una necesidad, es justo que se le permita, y lo que sería justo también es que la gente al menos lo respetase, ¿no? Eso debería de ser claro así. Sí. Debería de ser así, pero no siempre ocurre. Esto es de tu último disco también. Senté pensando en ti. Pensando en ti. silencioso caminar, ni la naranja y ni la ciruela tampoco. Al mango yo no le toco y hasta que no está sazón. Ay, ni el precioso marañón por ser la primera fruta. Esa no sé que me gusta ver tan varita y todo. Y quiero platicar contigo, quiero platicar contigo debajo del cocotero para que tú sepas, lindo trigueño. A las fusiones estas que había con Smash, el blues de la Alameda, de toda esta gente. No sé por qué, mira que lo he escuchado por encima, todavía no he tenido la oportunidad de... Pero cada vez que tengo, que me viene esta guitarra de fondo, este golpe, lo siento muy de aquí. Y me sorprende porque, es que ¿qué es esto? Es una guajira preciosa, bueno, son unas guajiras y muy originalmente interpretadas. Muchas gracias. Con mucha personalidad. A mí me gustó mucho lo que hiciste con Esperanza en la Bienal, porque me pareció eso muy original. Además, dos voces de mujer tan distintas. Ella una voz tan rota y tú una voz, ella más gitana, tú una voz tan fina. No sé, quedaba más melismática, quedaba una cosa muy bonita. Para mí fue un regalazo, sí, la verdad, que me invitara a participar. Aparte de cantar, Rocío, o sea, la pregunta es inevitable. ¿Siempre fue profesión? ¿Lo hiciste siempre, te lo planteaste siempre como una profesión? ¿Dijiste...? Mira, yo recuerdo la primera vez que me subí a un escenario, sentí, es decir, yo nunca me he sentido tan a gusto como me siento en un escenario, ¿no? Para mí es casi lo opuesto. Igual que hay gente que le asusta el escenario, a mí me asusta la calle, ¿no? A mí prefiero el escenario. Sí, yo te entiendo también. Escuché yo a un sabio popular que me dijo, plantéatelo como profesión, pero siéntelo como una pasión siempre. Sí. Claro, es que como se pierde ese punto... Se pierde. Yo no, no siempre, claro, ojalá gente que no se pase, mecaniza, pero, se pierde, pero claro. Los artistas que son buenos artistas siguen emocionándose igual que el primer día cuando suben un escenario. Yo creo que mi padre fue así días, toda su vida. ¿No? Claro, hay días que uno conecta más, hay días que uno conecta menos, sí. Cómo te coge, pero que realmente es que nos gusta mucho, ¿no? Es que ¿qué claro, le vamos a hacer? Si funciona, es que, estupendo. Si funciona, ¿no? Haciendo que lo que te gusta, es estupendo. Ahora, es si te maravilla. Tienes que replantear, decir esto pues no sale, no funciona, no se hace. Yo te lo preguntaba porque ya llegaba a tu nivel y sigo insistiendo en el tema del disco, que me parece un cambio necesario, no es un cambio, sino una adaptación a los tiempos, un poco que se va haciendo. Te lo preguntaba porque te lo planteas como profesión desde siempre y un poco como eres muy joven y te va llegando un poco el momento, pero claro, en estos campos siempre no ocurre para hacerlo como una pasión o como algo que te gusta. Entonces hay que vivir de esto, hay que comer. Hay que vivir de esto y hay que, digamos, planteárselo un poco como, ¿puedo hacer lo que me gusta y vivir de ello? Esto. Sí, entonces, te lo preguntaba porque hoy por suerte tenemos a mi amigo Bert, que es un maestro muy entendido de este tema, porque es el delegado de la Asociación de Músicos Profesionales de España aquí en Sevilla. Pero me vas a permitir, Carlos, que antes de presentar a Bert y empezar con la segunda parte del programa, vamos a hacer una pequeña pausa. Sevilla es una de las ciudades más cargadas de historia. Sevilla, una ciudad vieja, grande y sabia. Siéntase orgulloso de ser sevillano. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM. Hola, soy Juana Valderrama y os espero a todos los viernes a las 7 de la tarde en Onda Sevilla Radio. Junto a mi amigo Carlos López hablaremos de música, de la de hoy y de la de siempre, porque así suena el sur. Hola, Bern. Bern Bosch, ¿cómo estás? Muy bien, hola. ¿Esto que suena es tuyo? Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Cuéntanos eso un poquito. Eso es un disco que hizo en el año 2009, que era un poquito... Yo llegué a Sevilla en el año 97, desde mi país, Alemania, y era un poquito un repaso de esos primeros tres años aquí en Sevilla, con un montón de músicos de aquí, en la guitarra flamenco, por ejemplo, el Manolo Franco y José Antonio Rodríguez. En el disco estaba también. Sí, en el tuyo también está. ¿Quién, era Manolo, el que estaba sonando por Guajira? ¿Ah? Era Manolo Franco. Ah, sí, muy buen guitarrista. Y sí, eso era el disco, como después de tres años, cosas que hizo a lo largo de los años y lo... Bueno, Benji tiene una carrera muy, muy larga. Él lleva en España desde esa, pero él empezó antes en su país, en Alemania, y aquí ha tocado y toca ahora mismo. Estás, por ejemplo, en la banda de Manolo Carrasco últimamente, pero bueno, con mi hermano, por ejemplo, giramos dos años juntos. Sí. De eso nos conocemos hace ya unos años. Sí. Qué bueno. Y bueno, es un magnífico guitarra eléctrica. Él toca todo tipo de guitarra, menos la flamenca, ¿no? ¿O también te haces alguna cosita? Sí, pero vale, me da vergüenza al lado del nivel que hay aquí, guitarra flamenca. Y bueno, además de eso, y sobre todo, ya otro día vendrá como Bern, el artista. Hoy viene básicamente porque es el delegado en Sevilla de la Asociación de Músicos Profesionales Españoles, o de España, creo que se llama, de España. Y la semana pasada hubo una reunión muy interesante aquí de la asociación, y se estuvieron tocando unos temas que yo creo que, al hilo de lo que te preguntó antes, Carlos, sobre la producción de tu disco, la facturación, etcétera, etcétera, creo que venía bastante a cuento, y él nos puede contar un poco sobre esto. Claro, existe un problema, una circunstancia real, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rocío, se lo encuentra un poco desde niña, va creciendo con esto y va recibiendo, pues, la aceptación o no de, pero el que lo hace un poco más a la sombra se encuentra un día que, si se lo quiere plantear profesionalmente, tiene, vamos, yo tengo la suerte de conozco a ver. Pero claro, tiene un problemón, porque dice, bueno, vamos a ver, yo me estoy iniciando en la música, ¿vale? Gusta mi música, lo recibo así. Voy a hacer bares, voy a hacer peña, como empieza todo el mundo. Y te encuentras que, bueno, evidentemente no todo el mundo a ámbitos legales lo puede ejercer correctamente. Correctamente. O sea, yo diría que casi nadie. Al principio casi, yo creo nadie. Que casi nadie. Entonces, en el caso de la AMPE, esta asociación, pues plantea este tipo de problemas, de inquietudes que se encuentran los músicos profesionales. Tal. Fue el jueves pasado la reunión que tuvieron y trataron temas como cómo hacerlo, digamos, legal o viable. Legal, ¿cómo se puede exactamente viable? Cuéntanos un poquito sobre lo que se habló de este tema, ¿ver? en la reunión. Es como dice Carlos, la situación es muy, muy complicado para un músico que empieza. Porque básicamente la única forma de tocar legal, sea en un bar o en un concierto o lo que sea, es que el dueño de ese sitio, o digamos el representante del artista o la discográfica, te den de alta. Con lo cual los gastos sociales son mínimo 40% de lo que tú ganas. Uh-huh. Y como el músico normalmente debería estar de alta en un régimen que se llama el de artista y torero, que ya que ya tiene. Algo así. Hay que torear para este tipo de cosas, hay que torear. Mano izquierda. Claro, y ahí lo mínimo son unos 80-100 euros, y claro, entonces claro que es mucho más de lo que gana normalmente uno que va a un bar a cantar, uno que toca un poquito en un bar o hace una pequeña cosa que empieza, igual le pagan entre 50 y 100 euros y nada más. Entonces claro, es imposible que pague esto. ¿Y qué soluciones plantean desde la asociación en este tipo de casos? De momento hay formas, prácticamente hay algunas cooperativas que dan de alta a los músicos, pero tampoco es mucho más barato. Es que lo que hay que hacer a medio y largo plazo es cambiar esta situación. La legislación. Para que uno que gana poco dinero tendrá una posibilidad legalmente de trabajar. Porque eso en otros países no funciona como aquí. Hay más flexibilidad, sí. ¿No? Más, podemos decir, más escalas dentro de lo que es un artista. Yo he trabajado en muchos países y esto lo he visto solamente aquí. Es que, mira, para ver, por ejemplo, el otro extremo, que tampoco lo recomiendo, son los Estados Unidos, donde hay ninguna obligación de seguridad social, que tampoco es bueno. Tampoco, porque claro, yo mismo conozco varios músicos famosos que se han arruinado porque se han puesto con una enfermedad crónica, de verdad, y no eso han tenido uno, nada, claro, y lo tienes que pagar tú. Entonces, que no. Entonces yo creo que sí, debería ser la obligación de la seguridad social, sí es buena cosa. Pero en otros países, digamos, por ejemplo, en Suiza, Alemania, Francia, Italia, todo eso es mucho más fácil. y para un músico que gana poco dinero, mucho más barato. Claro, es que no puede ser lo mismo que cotice lo mismo la Seguridad Social una persona que tiene un caché totalmente de X, que tiene claro un espectáculo propio, que tiene ya un nivel, que gana mucho dinero, ¿no? Que claro una persona que está empezando y que lo que hace son tres bares al mes, uh-huh, ganando 50 euros, ¿cómo va a pagar de autónomos, por ejemplo, sí, sí, 250 euros de autónomos? La forma que hay de hacerlo, ¿como autónomo o como sociedad? O como vale, sociedad. Autónomo, pero la sociedad ya tienes que tener también claro, una facturación que te merezca la pena. Que llegas al mínimo. Una sociedad, ya montar una sociedad es mucho más caro. Al todavía nivel, por ejemplo, profesional, Rocío, en el que tú te encuentras, ¿lo más cómodo es hacerlo sociedad? Yo soy autónoma, yo estoy en el límite. Entonces, es mucho más complejo hacerlo sociedad, claro, porque también la gestoría es mucho más cara, porque claro es un trabajo mucho más difícil, hay que llevar libros este que es súper complejo. Sí. Entonces, realmente, para ser sociedad tú claro tienes que tener un volumen de ingresos. Claro, y tienes que hacerle factura también a tus músicos, o sea, y ahí es porque haya un movimiento muy grande, ¿no? Entonces, la realidad es que tampoco ahora mismo el momento cultural está así. Y al final lo que más hay es guitarra y voz y vámonos. Que nos vamos, que porque es que esa es la realidad, entonces está claro que tampoco es muy interesante para 4, 5, 6 bolos que hay al año con una banda grande, después lo que hay son recitales pequeños, entonces para eso es más interesante que cada uno se haga autónomo. Claro, el tema de esto siendo en Sevilla, después así nos luce el pelo, claro, somos de flamenco, de tal, uh-huh, y mira, fíjate tú, esta es la verdad realmente a la hora de desarrollarlo. A mí me indigna un poco porque, no sé, yo creo que el diálogo está ahí, ¿no? Ver que tú me comentabas el otro día que en la reunión se podían aplicar algunas soluciones y, y algunas alternativas en estos casos. Yo creo que es un momento muy importante, ¿no? Se van a cambiar muchas cosas. Vienen las elecciones, claro, el año que viene. Vienen las elecciones, entonces que otra cosa, por ejemplo, el gran problema seguramente para Rocío también es el IVA de 21%. Es que eso es una barbaridad. Mira, o sea, subieron 13 puntos y de repente esto que ayer es un desastre. Ayer estuvimos comentando, Ben y yo, que nos reímos mucho, que la pornografía tiene un 4% de IVA. ¿No? ¿Cómo tenemos? Puede ser? O sea, si haces una película, ¿de dónde saca esos datos, mi amiga? 4%, bueno, es porque saber me la contaba Ben, yo no tenía ni idea. 4% de IVA. Y paga un señor nosotros que haga una película porno y una persona que haga una película normal, paga un 21%. Tiene el 21, el que va al cine tiene el 21. Que se ahorra la el música, vestuario, que se ahorra un montón. Fíjate con lo barato que le sale. Que se ahorra un montón de cosas. Con lo barato que le sale, pues sí, eso es un problema que espero que lo sé. Hay algo por ahí, se está moviendo algo, yo creo, por ahí, ¿no? Yo creo que sí. No hay ningún país en Europa que no tiene IVA reducido para cultura. El único es España. Todos los demás países están como entre como aquí la cultura se cuida dos, tanto. Incluso, por ejemplo, Francia tiene una cosa que para los primeros no sé cuántas actuaciones tiene un 2,5% y ahí a partir de unas cuantas acciones sube a un 7%. Aquí aprietan hasta claro que ya reviente. Una entrada de 20 euros son 4,20 euros. Son más que 4 euros que de se IVA. Te van de IVA ahí. De IVA. Claro. Y sin un IVA de 2%, digo, en vez de 24, te salen 20, ¿no? De hecho, yo no dejo de escuchar a gente comentando que no se hacen muchas más cosas que hay ahí en cartel. El otro día me parece que fue Rafael diciendo que iba a hacer otra vez los Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que lo querían poner otra vez en escena, pero que no lo iban a hacer por el tema del IVA, porque se les ponía imposible. O sea, es que realmente el tema de los teatros lo ponen muy complicado porque estamos hablando un 10% de GAE, el 21% de IVA, más lo que te pide el teatro por taquilla. ¿A quién le interesa realmente? Claro, o si vas, ¿qué puedes ofrecer? ¿O vas tú solo y te apañas tú? Ese es el problema. O vas como mucho con un músico. O sea, es que es muy complicado. Lo están poniendo muy complicado. O encima se hacen cosas como la que tú has hecho ahora. Sí. Que me quito sombrero. Además, yo creo que siempre las dificultades aguzan el ingenio. Y es cierto que también es verdad que ahora, por ejemplo, Ver me estaba comentando ayer que estuvimos un ratito juntos hablando de todo esto. Están apareciendo también otras formas en que el artista pueda ganar dinero aparte de subirse a un escenario a cantar. Aquí, bueno, en la asamblea del otro día también se habló de este tema. Sí. Sobre todo temas relacionados con internet. Cuéntanos un poquito de lo que estuviste comentando ayer. Sí, hablamos, por ejemplo, un compañero tenía preparado un poquito de información sobre las nuevas o distintas formas de ingresos para músicos que no son tan conocidos, ¿no? Por ejemplo, también aclaramos un poquito de lo que paga, por ejemplo, Spotify, lo que paga YouTube, cómo consigues que te pagan, ¿no? Cuánto es lo que te pagan. Y luego también hablamos incluso de, en Estados Unidos ahora ya hay mucho de radios digitales y hay una sociedad que es exclusivamente para la gestión de los derechos digitales. Claro. Eso en Europa todavía no lo hay. Pero lo habrá pronto, me imagino. Pero lo habrá pronto, seguramente, que las CAE y todas esas empresas. Hombre, hay que buscar nuevas maneras también de. Primero, de llegar al público, todo lo que es poner en internet la música, que la gente a lo mejor no pase por una discográfica. En tu caso, te interesa que pase. Pero bueno, quiero decir, hay mucha gente que no tiene posibilidad de trabajar con una multinacional y que tiene que dar a conocer su música de alguna manera y vivir de esa música de alguna forma también. Y esto también es un canal que creo que es muy interesante. Claro, potenciar todo esto. Ahora un poquito más fácil porque tenemos internet, ¿no? Tenemos este tipo de canales y este tipo de vías. ¿Este tipo de reuniones, Ben, son abiertas? ¿Cualquiera puede asistir? Los que pueden asistir normalmente lo limitamos a músicos profesionales. Correcto. Eso significa músico que toca poner, digamos, acompañar artistas o que tocan grabaciones o profesores de música también, música que tocan en orquesta. Cualquiera que se dedica, digamos, profesionalmente a la música está invitado a asociarse a la AMPE. Uh-huh. Y está en ese momento, si está aquí en Sevilla, lógicamente también invitado. ¿Cómo se pueden asociar? ¿A través de Facebook? Yo creo que sé que estáis en Facebook. Estamos en Facebook, se puede ir a la página que se llama ampemusicos.org, ¿no? O .com, no lo sé ahora. Busca por AMPE Músicos y lo encuentras. Y ahí se puede asociar, que es gratis. Y se enterará de la frecuencia, porque son cada tres meses, me parece, las reuniones, ¿sabéis? Hemos hecho esto que se van a hacer cada tres primera meses. Y la idea es hacerlo cada tres meses, sí. Hombre, esto es importante, yo creo que es interesante porque los músicos en general tendemos cada uno a adquirir cada uno por su lado. No hay nada de un sentimiento de grupo en el sentido de defender nuestros derechos. Cada uno te cuenta una milonga diferente. Y es una manera de asociarse, siempre es una forma de eso, de defender los derechos de un colectivo que yo creo que está muy desprotegido. Claro. Está pasándolo fatal con la crisis, peor que muchos otros sectores incluso, y nadie dice nada, ni nadie defiende nada, y muy indefenso. Entonces esto es una forma de que la gente por lo menos lo sepa, vaya, se entere y todo el que pueda aportar ideas, se trata de eso, de poner todos en común intentando salir un poco adelante entre todos. Totalmente. Pues sí. Eso, la próxima entonces dentro de tres meses. Sí. Pues nos tienes que avisar porque tenemos que ir todos. Sí, seguramente. En el grupo, en el Facebook, nosotros sí, en el Facebook también lo promocionamos un poquito. Y sí, la idea es hacer en tres meses otra cosa. El tema es muy complejo, ¿no? Hay muchos temas también, cómo se puede crear más trabajo, es otro tema, ¿no? Cómo se puede, el problema también de este punto educativo, ¿no? Que han cambiado ahora ya también las carreras de los músicos, que ya no son universitarias. Eso cuéntame un poquito. Sí, estoy yo muy puesto. Me he enterado de esto. Pero van a dejar de ser universitarios, no van a tener rango universitario las carreras musicales. Sí. Ah, qué cosas. Y hay que, hombre, que normalmente debería tenerlo. Hombre. ¿No? Es que es una carrera como otra cualquiera. De hecho, creo que en este país la música no se estudia como se debería. Se estudia de una manera a lo mejor muy teórica en los colegios. Mis hijos, yo me acuerdo los libros de música rodando por mi casa. No, era la María, una de las Marías. Un niño de 9 años, un triángulo. Hacían comprar una flauta. Una flauta. Mi hijo, lo más lejos que ha llegado ha sido un xilófono. ¿Y qué más? El otro, una flauta. Se aprendía tres canciones y media en la flauta. Te encanta la música. Dice, toma una flauta. Claro, entonces. Ya te encanta. Así es muy difícil. Así es muy difícil. Yo creo que esto hay que tomárselo de otra manera. Tiene que ser algo mucho más creativo. Todo el mundo tiene la música dentro. Y la música hay que compartirla, como dice siempre mi amigo Carlos. Totalmente. Muy inteligentemente. Yo creo que además, a nivel general, ¿no? La cultura, pero es verdad que el tema musical a mí me llama mucho la atención con respecto a lo que me preguntabas antes en otros países y tal. Es increíble. En Francia, por ejemplo, que ahora estamos haciendo bastantes bolitos por allí, ¿cómo se preocupan? Hacen actividades o antes después del concierto para poder hablar con ellos, que ellos pregunten, claro, que ellos se interesen, y de repente los ves a todos con la súper atento, no hablan, un comportamiento increíble. Imagínate la amplitud de conocimiento y la de cosas que han escuchado desde pequeño y cómo ellos pueden asimilar y pueden interiorizar y cómo eso es tan receptivo a cosas que si no te enseñan desde pequeño, después no me gusta y ya no lo escucho más en mi vida y no hago nunca. Como está ahí, no. A mí me da mucha pena cuando me dice algún chaval que escucho joven, es que esa música no me gusta. Vamos a ver, la música es toda maravillosa. Luego hay artistas buenos, artistas malos, en cualquier disciplina, cualquier parte de la música. Pero ¿qué música no te gusta? ¿Qué es lo que no? Yo no entiendo. Y yo creo que es un problema de educarlos desde pequeños en el oído, en que escuchen cosas, en que sientan lo que es hacer música. Y que eso si es lo más importante. A esa conclusión de a mí no me agrada por un análisis crítico propio, me parece estupendo, porque claro, eso ya es que ha habido un proceso más, anterior. Claro. El problema es que nunca, muy pocas veces no creo ahí, que aquí no se hace esa cuestión, pero del mismo modo, vamos, hablamos de los niños y hablamos muchas veces de la crítica. Correcto. Sí, de la crítica profesional. Claro. O sea, sí, que eso me parece más grave, ¿no? Comer, que, sí. Que ya... Que lo diga un niño. Efectivamente, que lo diga un niño, pues te parece grave. Sobre todo, te parece triste porque no se le está dando la formación y el enriquecimiento que necesitaría, claro, para que se acercara de una manera bonita, ¿no?, a la música y a la cultura. Pero grave también me parece que muchas veces tenemos las orejeras, ¿no?, y creyendo que el epicentro del mundo está en nuestra casa y no tenemos interés ni vamos a ver otro tipo de cosas, música. Estar abiertos, ¿no?, a distintas, por supuesto, ya después pues uno elige lo que le, pero por lo menos permitirse el acercamiento a distintas cosas, claro, a distintas culturas, a distintas maneras de expresar. Comentaba, pues, Rocío, que has estado por Francia, ¿no?, trabajando. Uh-huh. Y por aquí, por España, se te puede ver que tienes fecha cercana. ¿Lo próximo cercana que tienes cerca? Mañana Pozo Blanco. Ay, sí. Estamos tardando, claro. No, nos queda un poquito más lejos, pero... Qué pena que está un poquito lejos, no voy a poder, pero vamos. Y después de Pozo Blanco, por aquí por Sevilla, ¿cuándo tienes pensado volver? Pues por aquí por Sevilla he estado... Ah, bueno, Marchena el domingo que viene. Ah, pues ahí sí voy a intentar. ¿Dónde? Sí. Este domingo Marchena, no, ¿no? Marchena, la Peña Flamenca. Este domingo este, no, el siguiente. Siguiente, vale, porque es que este presenta disco mi hermano en Madrid y me temo que no voy a poder ir. Ah, dale un besito a tu hermano. Se lo daré y el jueves anterior, o sea, el jueves de la semana que viene estoy en la UPO, en la Pablo Lalide. Ajá, aquí. ¿Dando algún tipo de ponencia, alguna cosa o es un recital? Un recital, sí. Ay, qué bonito. Avísame. Sí. Estupendo. Avísame que quiero... ¿A qué hora es eso? Ya te pillo. Yo lo digo para que la gente desastre, que esté un poco interesada, sepa más o menos ubicarse. Sé que es en la Universidad Pablo Lavide el jueves que viene. Seguro que lo podrán mirar por internet en algún sitio, sí, ¿no? Seguro que ahí está informado. El viernes estamos en Murcia, en la Peña Flamenca Los Pájaros, y el domingo en la Peña Flamenca de Marchena. En Marchena, estupendo. Porque esta chica hay que ir a verla, ¿eh? Esto muchísimas gracias. Hay que ir a verla y a escuchar este disco. Y comprar el disco, claro. Y comprar el disco. El niño. Esto que estábamos escuchando era de Bern. Del disco de Bern. ¿Qué tema es, Bern? Este es un tema que hizo con un DJ aquí de Sevilla, entonces es un poquito distinto que lo demás. Sí, ¿no? Y no me acuerdo ni el nombre del tema. Como son instrumentales, luego no te acuerdas claro. de los nombres. De todas formas, tienes que venir un día, ya te emplazo desde aquí. Tienes que venir un día a contarnos lo que estás haciendo últimamente, que sé que tienes proyectos muy interesantes, que estás tocando por ahí. Y bueno, lo que tienes en proyecto también para un futuro cercano. Lo mismo que le hemos preguntado a Rocío, me gustaría preguntar a Abel, pues ¿se te puede ver por aquí, por Sevilla o por los alrededores, tocando por Sí, pronto, ¿cuándo? Es que la semana que viene me voy a Alemania. Es que se nos va ahora hasta Navidad. Y cuando movemos sí habrá cosas. O sea, mi pregunta es ver cómo un alemán... ¿Qué hace un alemán en España? Si, no, ¿cómo acaba representando, de delegado... Es de verdad, Sevilla, verdad. De los sí. músicos profesionales de España. Empezó con esas inquietudes que tenía yo. Yo tengo una sociedad para mis cosas y entonces tenía ese problema que empezaron con la crisis. La gente que antes estaban de alto autónomo empezaba a darse de baja y claro, empezó a buscar soluciones, cómo lo puedo contratar, cómo hago esto. Y con eso al final daba con gente, preguntaban a IE y ellos me pusieron en contacto con la AMPE. Tiene también una delegación legal. Y sí, al final me han ofrecido de ser delegado de Sevilla. Un alemán de delegado de Sevilla, es curioso. El mejor alemán de delegado de Sevilla. Hombre. Bueno, Rocío. ¿Se te puede ver entonces por aquí, me dijiste pronto? A partir de Navidad. A partir del año que viene ya. En Navidad descansamos, ¿no? Navidad, claro descansamos, que sí. ¿No? ¿Y te quedas ya en Sevilla, digamos, estás sentado aquí en Sevilla y sus viviendo? Sus hijos sí, aquí sí, y todo. Sí, bueno. Exactamente. Familia aquí, los hijos ahí. ¿Cómo acabas el colegio? ¿Cómo llegas a Sevilla? Su mujer es española. Sí, mi mujer es hija de inmigrantes, ¿vale? De Huelva, choquera. ¿No? ¡Olé, viva Huelva! Sí, y esto que... ¿Pero un día te planteas venir aquí de vacaciones sí, o algo así? Sí, yo soy, o era siempre los típicos alemanes, yo desde que tengo, desde que encima desde el año 78, vengo yo aquí a España de turista, ¿no? Entonces, a Mallorca, a Costa del Sol, Costa Blanca. Ese tipo de cosas típicas. Y al final, sí, al final he acabado más aquí en Andalucía, que no sé. Por varias circunstancias. Y te quedas pero aquí, eso ¿no? Eso nos lo va a contar otro día, que va a venir expresamente. Perfecto, a sentarse. Es que ya, como lo tengo aquí cerca, ya me pongo a bombardearlo. Ahora vamos a escuchar, nos vamos a despedir escuchando un tema de mi amiga Rocío, de su último disco, donde se muestra un poco esa especie de fusión que ella ha intentado hacer, abrirse un poco a otros campos de la música, me parece muy interesante. Se llama Los Esclavos. Y con esto nos despedimos de todos ustedes y nos volveremos a ver aquí la semana que viene en Muchas Suena gracias, Rocío, por venir. El Sur. Compren el disco, vean a Rocío. Por supuesto. Sí. Suenan en el cuartel, que suenan en el cuartel, pidiendo nuestro favor, pedía nuestro favor, pidiendo salto. alta y ancha y el 17 la cama y el 18 como descansa mi espalda sobre el regazo de mi Ana, mi Juana, mi Ney. Y el 19 aquí no llueve y el 20 abierta la ventana se ve mi campo, mi animal y mi gente. Y el 21 cante y el 22 diamantes, picas, tréboles, corazones. Y el 23 todos llevan mi sangre y el 24 y el 25 ahí está yegua, mi potro, don Brinco. Y el 26 y el 27 morena, pelo largo, suéltate el roete. Y el 28 tormenta y granizo me hacen dichoso. Y el 29 sobre la selva cae la nieve. Y el 30 quien tanto traga si revienta. Y el 31 y el 32 y el 33 y el 31 enamorado, el 32 fuego y el 33, el 31 enamorado, el 32 fuego en los cielos y el 33 ay la edad. Le da el 32, el 32 y el 33, el fuego, la edad de Cristo, el 32, el Cristo, los cielos, moribundo, enamorado, el fuego, el 33, el 32, la edad de Cristo, el 32, la edad de Cristo, el 32, el 32, el 32, el 32, el 32, el